El día de ayer se realizó la asamblea de Citramusi y nos confirmaron, en principio en forma extraoficial, estaremos en el mediodía de hoy firmando el acuerdo oficial ya de la pauta salarial y las condiciones generales de trabajo. Nosotros hicimos mucho hincapié en que no era solo lo salarial, sino reivindicar o restablecer algunos reclamos históricos de los gremios, el tipo de contrato eventual, la unificación de un único escalafón de empleado municipal. Hay más de 40 categorías hoy distintas que se manejan en forma diferente para cada empleado municipal. Hay contratos por hora, hay contratos por jornada, el contrato UOCRA, tenés el contrato común, el habitual, el contrato mensual, el contrato eventual que recién mencionaba, y todos ellos tienen diferentes categorías. Entonces realmente es un enjambre de categorías que ni ellos ni nosotros logramos, a veces se hace difícil cuando vos aplicás un porcentaje fácil porque es el porcentaje igual para todos, pero cuando aplicás porcentaje y suma variable se hace difícil traspasarlo a cada una de las categorías. Decidimos trabajar en un escalafón único municipal. Decidimos mejorar muchas condiciones y reclamos históricos que tienen. Decidimos que ese escalafón, empecemos por el salario mínimo vital y móvil, empecemos a pagar que nadie cobre menos de ese salario. Hoy, con esta pauta salarial nueva, los empleados están largamente por encima del salario mínimo vital y móvil. Cualquier empleado que trabaje las 7 horas diarias los 5 días de la semana está largamente por encima de ese salario mínimo vital y móvil. Entonces entendieron que era una reivindicación, sobre todo aquellos salarios que más bajos, a los que menos ganan. Progresivamente vamos a ir recomponiendo todos los salarios municipales, pero empezamos por lo que menos tienen, por lo que más sufren, y sincerando la situación económica del municipio. Nosotros tenemos que remontar 43 millones de pesos de déficit, pero ni uno solo de esos pesos va a ser del salario de los trabajadores. Se le respetó el porcentaje de incremento que teníamos previsto para el año en curso. Es un 30% en líneas generales de lo pautado. La masa salarial ronda en números redondos en 300 millones de pesos para todo el año, un poco por abajo de los 300 millones, sobre un presupuesto de 530 millones. El 55% del presupuesto está destinado a salarios, el 95% de la coparticipación se vuelca en salarios. Eso lo entendieron desde los gremios, que el esfuerzo es importante que hace el municipio para mantener el nivel salarial. Con el pase a planta permanente, que es otro de los reclamos, reempezar a regularizar esta carrera administrativa y que comienza por el pase a planta de los trabajadores más antiguos. Hay trabajadores de más de 10 años que todavía no han pasado a planta. Empezamos a recomponer los reclamos históricos de los trabajadores, que no son solamente el sueldo, no solamente, por supuesto que es la más importante de las cuestiones, pero hay muchas otras que no significan plata, que va más con el trato y con la dignidad de los trabajadores.